Bienvenidos al episodio 296 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el previsor, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Preparado como siempre o no fuiste tan previsor esta vez? ¿Y qué te hace pensar que alguna vez estoy preparado? Soy un improvisador profesional. Ah, ok. Pero ser un improvisador profesional te transforma en una persona preparada para lo inesperado, Beto. Así que te transforma en aquello que no querías ser. No, al contrario, es simple y sencillamente vender una ilusión. Todo el mundo piensa que yo estaba preparado y no es así. Ok, me parece. ¿Qué tal tu semana, Beto? ¿Qué hiciste? Pues no mucho, como comenté en el episodio de Tierra Prima, tal vez lo más relevante de mi última semana fue que por primera vez en aproximadamente 26 meses volví a ir al cine. Ah, ok, a mí me tomó un poco menos, pero también ha sido irregular mi asistencia al cine. Sí, mira, lo voy a poner para que lo puedas poner en perspectiva. No iba al cine desde antes de que tú visitaras México. Uh-huh. Con la diferencia de que tú ibas al cine casi toda la semana y yo iba al cine cada vez que se estrenaba una película de superhéroe. Mira, elimina el casi y hazlo como múltiples. O sea, existe una razón por la que a la fecha me conservan el nivel de membresía de cliente frecuente en el cine, pese a 2 años de ausencia, con el máximo nivel de beneficios. Ok. Porque para fines prácticos veía de 3 a 4 películas por semana en el cine. Uh-huh. Entonces, sí, creo que es una ausencia notable. De repente dejar de ver esas 150, 200 películas al año en el cine, pasar a 2 años enteros sin una sola, creo que sí fue un cambio bastante drástico. Ok, ok. Beto, ¿qué te parece si nos dejamos de prefacios y pasamos a comentar directamente Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Me parece bien, empecemos por ahí. Ok, Beto, yo ya la comenté de manera muy esquiva y críptica, pero ya la comenté, así que me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, pues en términos generales, me gustó la película. Creo que la enorme ventaja de repente de tener a directores experimentados y con una voz ya bien definida es que logras que una parte de ese sabor tan especial que dan a sus películas se pegue un poquito a lo que es el universo cinematográfico de Marvel, que de una u otra forma, yo creo que sí, ya a estas alturas, después de 28 películas y media docena de series, sí tenemos el pequeño problema de qué haces para separar los productos, ¿no? Que las cosas se sientan todavía como que puedes ofrecer algo nuevo. Yo creo que esa es quizás la mayor dificultad que están enfrentando actualmente, y yo incluso soy de la idea de que cada vez está más cerca el día en el que van a tener que tomar la decisión de decir al diablo con la continuidad, proyectos individuales, o no sé, compartimentalizarla de alguna forma, tener continuidad ligada en algunos proyectos y dejar que otros funcionen de una forma más libre, porque si no, lo que va a terminar sucediendo es que van a dejar maniatados a muchos creativos, y esta película, pues dentro de todo, a mí me gustó, pero hay partes en las que sí es notorio que tanto el guionista como el director estaban lidiando con, ok, tengo que mencionar algunas cosas, tengo que cubrir algunas otras cosas, y una vez que acabe con todo ese checklist, entonces ya tengo libertad de contar una historia, y yo creo que ese sí, quizás la mayor crítica que se le puede hacer a la película, ¿no? Que se siente todavía como un pequeño Frankenstein, en el que más allá de la historia que te están contando, existe una obligación por abordar algunos puntos de cosas que vinieron antes e incluir ciertas cosas que siembran semillas para proyectos futuros. Entonces yo creo que eso se va a convertir en un tema que será interesante ver cómo lidia Marvel Studios con eso en los próximos proyectos, porque una cosa es que tengas a un director con casi 40 años de trayectoria y con una voz y una identidad visual tan definidas que puede mayormente lidiar con el problema de trabajar de esa forma, y otra muy distinta será que directores menos capaces tengan que abordar esa misma clase de problemática. Pero en general creo que cumple con su cometido, te cuenta una historia completa que resuelve algunas de las interrogantes planteadas por proyectos anteriores, que tiene un buen desarrollo de personaje para el protagonista, quizás algo que hizo falta en la primera película, porque pese a que tenía un arco de redención, me parece que este era demasiado vago y no cerraba. Aquí creo que de una forma bastante más sutil logran hacer cosas interesantes con él, le dan un cierre a una relación que se había vuelto obsesiva y que aquí exploras esa clase de obsesión, a pesar de que nunca se había explorado realmente a fondo esa relación sentimental, ¿no? Entonces, en términos generales, me gustó la película, pero sí creo que hay algunas cosas que ya sus debilidades vienen de la naturaleza misma, como la que funciona el universo cinematográfico de Marvel. Ok, ¿a qué relación te refieres? Me confundí. A su relación con Christine. que creo que ha sido más insinuada que mostrada, y quizás el momento en el que nos quedó un poquito más claro lo mucho que representaba Christine para Stephen Strange fue en el episodio de What If, más que en su propia película, ¿no? Porque incluso recuerdo cuando contamos aquella película, dijimos que uno de los puntos flacos fue que habías puesto un interés romántico con el que después no habías hecho absolutamente nada. Y creo que ese también a lo mejor puede ser un tema de equipos creativos, ¿no? Porque en aquella ocasión tenías un director de horror que en su trabajo haciendo películas de horror jamás se ha preocupado por tener una carga emocional en las historias. Entonces lo había dejado muy en segundo plano y en esta película pues te dan a entender que se trataba de una relación muy importante, y pese a que pues tú sigues pensando, ok, pues si ellos lo dicen, nunca nos lo enseñaron, pero si lo dicen voy a aceptar su palabra por ello. Y a pesar de eso te logra convencer de que sí había un peso en esa relación, más que nada a partir de menciones, porque realmente es una relación que jamás vimos reflejada en pantalla, pero que de una u otra forma ya se le da un cierre. Incluso por ahí una de las escenas post créditos pues te muestra que ya es, ahora sí, esto ya quedó en el pasado, ya lo que sigue, y pues no sé, creo que quizás ese sea el punto flaco de la película, ¿no? El que parecía que antes de ponerse a contar una historia tenían un enorme checklist de cosas que revisar, cosas con las que tenía que lidiar. Ok, tenemos que hacer una mención de esto, mencionar esto, eliminar esta subtrama, hacer esto a un lado, cumplir con esto, hacer una mención a esto, poner un par de personajes nuevos que van a probablemente ser parte de proyectos futuros, etcétera. Ahora sí, ¿cuánto espacio nos quedó y qué podemos hacer para contar una historia? Ok, yo no sentí tanto la pausa de tener que explicar cosas ajenas, se nota, pero no la sufrí tanto como lo que describe. Es a lo que me refiero, que no se nota, pero no se nota por el oficio del director. Yo creo que si le hubieras dado esto a un director nuevo, no sé, por ejemplo, incluso Peyton Reed en Ant-Man, si le hubieras hecho que tratara de lidiar con esto, probablemente sí hubiese tirado los platos y hubiese hecho un desbarajuste bastante grave. Es a lo que me refiero. Dentro de todo, corrieron con la fortuna de que esto tuvo que ser algo atendido en un proyecto con un director muy experimentado. Sí, recuerdo que Fred Van Lente decía que le había parecido que era una película bastante aburrida porque tenía muchísima exposición. Yo considero que es una película que está, que a mí no me generó esa sensación, a pesar de que es una película que no es corta. Venía de ver The Batman, que dura 3 horas, entonces 2 horas me pareció liviano. Se siente corta, aunque no lo sea. Sí. Y tiene la característica, el problema, a ver, el problema con los superhéroes en general, pero específicamente diría que con las historias sobre magia, es que gana el que tú dices que gana. Entonces la gracia no está en definir los poderes, porque nunca la gracia está en definir los poderes, está en darle algún tipo de peso emocional o reverberancia de aventura o de algún tipo de declaración moral relevante que haga que valga la pena que alguien le gane a otro, básicamente, cuando pones dos visiones de los personajes. Entonces, Doctor Strange es pura majamama, es Hocus Pocus, Yakidi Makidi, da lo mismo. Los poderes son tan vastos o escasos como sea necesario para las circunstancias. No hay muchas cosas que expliquen por qué el Doctor Strange gana donde otros personajes bastante más poderosos, por lo menos físicamente, no logran hacer nada. Entonces, creo que había un tema ahí bien importante de tratar de establecer ese peso dramático dentro de la historia, y creo que en términos generales lo consiguen de una manera bastante, Sam Raimi y el guion lo consiguen de una manera bastante eficiente. Por un lado, Christine, sin hacer esto en una película romántica, sin transformarlo en eso, y sin darle tanta relevancia dentro de la historia, es lo más que he visto del personaje. O sea, me pareció que estaba suficientemente respetado el contrato con Rachel McAdams. Era un personaje relevante dentro de la historia. El Doctor Strange 1 es absolutamente un adorno. Podría haber sido cualquier persona. Es un personaje absolutamente irrelevante dentro de la trama. Se olvidan rápidamente de ella y no tiene mucha trascendencia. Acá, en una conversación, hacen más que en toda la otra película, que es la conversación que tienen cuando Doctor Strange le dice, mira, no es que no te quisiera, no es esto, sino que me da miedo. Y no se lo dice a ella, se lo dice a su versión paralela de otro universo. Y por otro lado está el personaje de Wanda, que yo cuando vi esta película dije, ok, hay mucha gente que va a odiar esta película. Porque es un personaje bien querido por bastante gente. Las mujeres en el universo Marvel, bueno, en las películas de cómics en general, pero en el universo Marvel en particular, no han tenido mucha fortuna. Hay mucha gente, lo digo por mi familia, que adora las películas Marvel, pero odian que Black Widow no haya tenido su película hasta después de muerta y que la película no haya sido el regreso de Black Widow, sino que haya sido esta historia X antes de que se murió. Entonces, para el público femenino y el público en general, la idea de tener personajes femeninos fuertes creo que va quedando solamente Captain Marvel, que no sé si tiene tanta llegada con la gente como el cariño que les desperta Wanda o Black Widow. En ese sentido, tú puedes decir, dar el discurso de, ah, sí, pero mira, tengo a Captain Marvel y aquí viene Miss Marvel. Puedes decir, sí, pero yo quería a Black Widow, yo quería a Wanda. Así que ese va a ser una discusión insalvable. Es como extrañar a Tony Stark y que te digan, sí, pero aquí tengo a Ant-Man. Tú vas a decir, no sé. Sí, o sea, también creo que otra cosa importante a mencionar, pues, es darse cuenta ya de cuánto lleva desarrollándose el universo cinematográfico Marvel, ¿no? Son 14 sí. años. 14 años ya de películas. Muchísimo. Entonces, entiendes que muchos de los actores que empezaron estaban buscando una puerta de salida, una forma de hacerse un lado y darle un cierre a sus personajes. En el caso particular de Wanda, Elizabeth Olsen no tiene tanto, pero tampoco es tan poquito. Ella entra a la franquicia en Avengers 2, uh-huh. que es 2014. Sí. Entonces son 8 años. O sea, después de 8 años y tantas películas, llega el momento en el que quieres hacer algo más. Entonces, dentro de todo y pese a lo que ocurre con el personaje aquí en la película, me parece que se le trata con bastante respeto. Sí. Entre sus películas, la serie de WandaVision y esto, te da un arco completo de personaje. Y es un arco que aquí toma un peso emocional muy importante y que por fortuna tienes una actriz capaz de darle los suficientes matices para hacer que funcione. Sí. Entonces, dentro de todo, ok, sí, le fue mal, pero termina bien. Y yo creo que a fin de cuentas eso es lo importante, ¿no? A fin de cuentas, creo que no disfrutarías tanto una historia si los protagonistas no sufrieran, si no pasaran dificultades. Y lo ves también en los cómics. O sea, imagínate qué aburrido sería un cómic de Spider-Man si no se la viviera pasando de un problema a otro. Entonces yo creo que hasta cierto punto es lo mismo con muchos de estos personajes, pero quizás con ninguno lo habían hecho de una forma que resultase tan trágica en muchos aspectos. Sí, no, sí. A ver, no estoy diciendo, no le estoy quitando nada a lo que dice. Solamente anticipo el rechazo de un sector de la audiencia. Creo que sí, el personaje está... No es exactamente lo de los cómics, pero es fiel en espíritu. Y es un personaje con el que, dado su historia, se podía hacer eso. Porque incluso antes de House of M, Wanda no era el personaje más estable del mundo. De hecho, son historias de Bendis, pero dentro de la cronología de Bendis desaparecen los Avengers por obra y gracia de Wanda. Wanda es la que mata a varios de los Avengers por tener una crisis. Eso es lo que motiva después House of M, es la continuación. Si no saben de qué estoy hablando, me refiero a la serie Avengers Disassembled, que es de 2003, creo, 2004, donde Wanda mata a Vision, vuelve loca a She-Hulk, mata a Hawkeye. Hay un par de más por ahí que mueren, creo, pero no me acuerdo quién es. Y había con qué hacer el personaje. Creo que el arco está bien logrado justamente por lo que dice, por la existencia de la serie. Y tal vez lo que a mucha gente le cueste aceptar, pero nuevamente son cómics, o en este caso son películas de superhéroes. La trama hace tanto sentido como lo que tú quieres o lo que necesita el guión. O sea, hay gente que te va a decir, ay, ¿por qué no utilizó su magia para volver a crear a sus hijos? Bueno, ya vimos que eso no funcionaba en WandaVision. Ay, ¿por qué no trató de usar el Darkhold para volver a recrear a su familia? Bueno, yo creo que la explicación aquí es la corrupción. El Darkhold no te da lo que tú quieres. Si te lo diera, no tendría gracia. Es el busca corromperte con el deseo de poder y darte una idea loca, imposible de seguir, con el objetivo de que coopere a lo que quiere el Darkhold, que es, no sé, destruir el universo, destruir todo. Es un libro que te utiliza como herramienta para desencadenar el mal, digámoslo en términos bien cursi. Entonces, la idea de que Wanda experimenta un trauma que es muy difícil de soportar. Esto es parecido al arco de. Es parecido al arco de Willow en la sexta temporada de Buffy, donde el personaje es bueno, tiene buenas intenciones, etc. Y aquí, en ese caso, era un símil a las drogas, y acá yo diría que también es buscar una salida que te termina destruyendo. Producto de un trauma, de un dolor, de un sufrimiento que no eres capaz de enfrentar porque, no sé, es muy difícil, muy fuerte, etc. Y en este caso el personaje simplemente sucumbe a la corrupción, aunque logra tener un momento de lucidez hacia el final de la película en el cual se da cuenta de lo que está haciendo, de lo que hizo, y decide utilizar su poder para destruir este elemento. A mí la película me gustó, bueno, por todo esto que estamos hablando, pero también por la dirección. Me gustó ver tantos elementos de las películas de Sam Raimi. Me gustó ver Son estas cámaras estilo demasiados. Evil Dead. Me gustó que fuera una película de Sam Raimi, que fuera notoriamente una película de Sam Raimi. En un momento estaba escuchando la música y dije, ah, oh, esto suena como Danny Elfman. Y Es después Danny veo que Elfman. era Danny Elfman. Y es muy. A ver, es muy comiquera, es muy. Por un lado tiene una historia bastante oscura, pero por otro lado es súper autorreferente, como que da pasos de elefante esta película, te tira la música que evidentemente esto no te da así pistas sutiles. Es. Ok. Lo más evidente de que es una película de Sam Raimi es el uso de la cámara, como mencionas, Sí. los ángulos, la forma de hacer los paneos, pero desde el primer momento, porque empieza con la secuencia de sueño, que aparte, no sé, pero creo que un motivo de preocupación para mucha gente en el cine es que la primera frase la hice en español y no quiero pensar cuánta gente en ese momento se quedó pensando, por Dios, ¿la compré doblada? ¡Yo la iba a ver subtitulada! Yo pensé lo mismo, Beto. Lo primero que hice fue revisar mi Sí. celular y ver si había comprado la entrada incorrecta. Yo oí un acento extraño, entonces eso me hizo pensar que probablemente era intencional, aparte sabiendo que América es hispana, decidí esperar unos segundos antes de tener una reacción. Eso es uno. Yo después de un par de frases, cuando me di cuenta que era Benedict Cumberbatch diciendo eso en español, fue que me calmé. Ok. Pero en el momento que el Strange del universo 616 despierta de la pesadilla. Es el primer momento en el que tienes una cámara tradicional Raimi, ¿no? El Dolin y Sí. Zoom Out simultáneos en un instante. Así como que, ok, sí, es una película de Sam Raimi. No han pasado 3 minutos y ya quedó claro con esa toma. Tienes el punto de vista del ente malvado cuando tienes la primera secuencia del Dreamwalking, cuando Wanda está espiando a su yo de otra dimensión. Esta cámara que espía desde las ventanas en la vida de sus víctimas, creo que también es muy, muy evidente. Pero también me gustó que no nada más hace un homenaje a sus películas de horror. Los homenajes que hay a Spider-Man o a la trilogía completa de Spider-Man de Raimi son muchos, ¿no? Sí. Desde la primera pelea, en lugar de que tengas al Doctor Octopus trepando un edificio y secuestrando a una viejita, aquí tienes a una criatura llena de tentáculos como de pulpo secuestrando a una chica y es una pelea que se realiza de forma vertical. Entonces aquí es algo muy, muy similar. Sí, me faltó la música que fuera. Rim, rim, Y rim, quizás ahí rim, fue el rim, mismo Danny rim. Elfman el que no lo quiso hacer. Dijo, no, ya estamos siendo demasiado obvios. No más. Pero incluso hay momentos. Pero. Lo que a mí me gustó o sea, lo que noté de esta película es que el arco de Wanda es el mismo arco de Doc Ock. Sí. Exactamente igual. Bueno, Cambian sí, algunos elementos, cambian pero los es la elementos misma cosa. y tiene un mayor peso emocional, ¿no? Porque no es el hecho de que sea esa necesidad de tener una familia la que sea la motivación personal para Wanda, creo que es lo que le da un peso extra. Pero hace muchas cosas. Es la primera vez que ves a Raimi trabajando con Doctor Strange y es increíble lo mucho que hace en una segunda película para redondearte un personaje que tendría que haber sido completamente definido en la primera entrega. Y a lo mejor son cosas que no sabíamos que le había faltado algo, pero creo que no era tan evidente qué era lo que le faltaba hasta que lo ves aquí en pequeños momentos, ¿no? Porque lo que decimos de la relación con Christine. No estoy de acuerdo en el sentido en que yo sí pienso que la película, la primera película de Doctor Strange es una de las más flojas, es que no es una de las más malas de las películas de Marvel. Es que no es mala, es muy entretenida, pero es emocionalmente hueca. Y ese es su mayor defecto y es algo que le pesa. Y por ejemplo, en la relación de Cristina aquí lo resuelves de una forma muy inteligente, porque en lugar de tratar de forzar el mostrarte esa relación o crearte momentos que no están ahí, haces que tú te imagines que es algo que pasó en el pasado. Por ejemplo, algo que rara vez ves en las películas de Marvel son momentos de introspección personal, sobre todo cuando es en temas emocionales. Y aquí la cantidad de close-ups a la mirada perdida de Stephen Strange durante la boda son muchísimos. Y es, ok, sí, ama a Christine más de lo que te podías haber imaginado y te lo regalaron esos momentos. Y no tiene que revivirlo porque está construida de una forma que te deje entender que son cosas que fueron en el pasado. Y no tiene que mostrártelas ni revértelas para que tú sepas que era algo importante para él. Entonces, eso es una. Pero también me gusta que dentro de la forma en la que va regando y una gran cantidad de referencias propias películas, lo hace también con mucho humor, ¿no? Y de una u otra forma, sí, lo usa incluso para terminar de definirte al personaje. Porque, por ejemplo, una escena que podría parecer que si se la quitas a la película a lo mejor no hace mucho, es cuando llegan al universo en el que conocen a los Illuminati. Que va a América y agarra comida y dice, no, pues la comida es gratis en todas partes, menos en tu mundo. Y aparece el dueño del puesto de pizza, Pizza Popa, para decirle, ¡ey, no me pagaste! Y es el obligatorio cameo de uno de los amigos de Sam Raimi, que en este caso es Bruce Campbell. A Bruce Campbell lo habíamos visto en las tres películas de Spider-Man. Y en las tres era un bully. En la primera le cambia el nombre a la identidad de Spider-Man, es quien lo bautiza como The Amazing Spider-Man. En la segunda es el empleado del teatro que no lo deja entrar a ver la obra en la que está actuando Mary Jane. Y en la tercera es el pomposo y pedante capitán de meseros que arruina su pedida de matrimonio. Y las tres veces tienes un Peter demasiado tímido como para plantarle cara o hacer algo. En esta tienes otra vez a Bruce Campbell haciendo un bully, pero Stephen Strange no es Peter Parker. Entonces, la reacción que tiene, sin dejar de ser un héroe, es bastante distinta a la que hubiese tenido Peter Parker en una situación similar. Entonces, te define si es un héroe, pero es una clase distinta de héroe. Y la forma en la que decide castigar a Pizza Popa es otra referencia a película de Raimi, porque lo tienes bañándose a sí mismo en condimentos, de una forma que te recuerda un poquito a cuando su mano derecha es poseída y después tiene que cortársela. Sí. Hablemos de los Illuminati, Beto, porque nos van a preguntar por esto si es que no lo decimos voluntariamente. Ok, ¿qué quieres decir de los Illuminati? Bueno, estaban los Illuminati. Se especuló mucho de quiénes iban a ser, ya nos habían dado algunas pistas. ¿Viste a Superior Iron Man, Beto? No. Tenía esas caderas llamativas como Captain Marvel o Fotón, no sé realmente. Yo desde un principio dije que iba a ser María Rambeau. Yo no le voy a decir a nadie, se los dije, pero se los dije. Sí, yo no dije nada, así que no me puedes decir, te lo dije, Beto. Pero sí me dio risa porque no sé por qué. ¿Quién quería ver a Superior Iron Man? No sé si es un personaje que le gusta a un grupo especial de personas, pero no está dentro de mi... Deja de eso. Lo más ridículo es que querían ver a Superior Iron Man y decían que iba a ser Tom Cruise. Como que, ¿por qué? Sí, sí. Tom Cruise, que la Fuerza Aérea Francesa lo saludó el otro día, Beto. No sé si está para cameo. No sé, o sea, tiene dos películas a punto de estrenarse, está haciendo promoción en dos películas y creías que lo ibas a sacar para hacerte una escena en una más, no sé, era muy muy complicado. Entonces, aparte era un absurdo porque en realidad Bruce estuvo ligado a la idea de hacer una película de Spider-Man por muy poco tiempo y fue nada más porque en algún momento dijo, sería interesante, y todo el mundo tomó ese, sería interesante hacer algo así como, la quiere hacer, la quiere producir y él mismo la va a actuar. No, espérate. Una cosa es que en una entrevista haya dicho que le parecería algo interesante y otra muy distinta que realmente en algún momento lo haya tenido proyectado o haya empezado a trabajar en un proyecto similar. No. Y lo otro es que, salvo muy escasas excepciones, Tom Cruise es su propio jefe. Él hace las películas que él quiere hacer. No las dirige, pero generalmente las protagoniza y son sus proyectos. Entonces... Y él trae a sus directores y demás, entonces... Si llegara a ser una película de Marvel, no lo haría bajo cómo funciona el estudio Marvel. Simplemente, cómo funciona Marvel, no hay lugar para Tom Cruise. Al menos como está ahora. Porque te digo, probablemente va a haber un punto en el que sí van a tener que hacer algún cambio y dejar que algunos proyectos respiren y funcionen por su cuenta en lugar de estar tan ligados a la continuidad. Que lo pueden hacer, ya lo vimos con Moon Knight. Moon Knight realmente no tiene lazos con nada. Entonces, se pueden hacer cosas así, pero yo creo que están llegando al punto en el que los proyectos que están muy, muy ligados a la continuidad de otras películas y series van a tener que ser manejados con muchísimo cuidado, porque sí se empieza a volver algo complicado. Te digo, ya cuando de repente volteas y te das cuenta de que hay 35 proyectos antes de la película que estás viendo y que hay un hilo que los une a todos, es algo que se puede volver complicado. Estamos en los años de Jim Shooter, Beto, así que esperemos saltarnos de los años de Jim Shooter directamente a los de Marvel Knights, porque no quiero pasar por los de Bob Harras. Pero que sean los de Marvel Knights específicamente, porque si nos vamos a la línea completa, eso es meternos con Bill Yemas y sus muchas tonterías. Entonces, no sé. Mejor dejémoslo en que sigan dando saltos a un lado y otro y tomando cosas de distintas épocas. Me agrada ese enfoque. Saltemos de la época de Jim Shooter directo a la de Joe Quesada y después a la de Axel Alonso, pero no pasemos por la época de Bob Harras ni la de Bill Yemas. Sí, eso sería algo útil e importante. Ok. Bueno, Mr. Fantastic, no sé si esto significa que... porque era, yo creo que era el número uno en los castings soñados de la mayoría de los fans, este actor, que realmente no es tan buen actor, pero es simpático. Es carismático y eso le ayuda mucho. En este momento, yo, sin tener material que me muestre más rango, yo en este momento diría que es mejor director que actor. Ok, porque si llegara con su esposa a ser de su Richards... El problema con ese casting es que implica que estos Fantastic Four que van a aparecer serían no serían los Fantastic Four de cuando empezó la serie, serían los Fantastic Four de ahora, digamos de 30 años de continuidad de Marvel. Fíjate que yo no lo vería tan complicado y creo que podrías hacer que eso funcionara y hay un truco muy muy fácil para que lo hagas. ¿Qué pasa si de repente se abre un portal y surgen estos cuatro fantásticos y descubres que en realidad estos cuatro fantásticos existieron antes que Captain Marvel y tenían un pasado y de repente se perdieron en la zona negativa o en el microverso o donde quieras y de repente regresan ahora y se encuentran con que el mundo ya tiene superhéroes cuando ellos eran los únicos? Y ahí puedes tener una versión de la familia a la que saltes a la mitad e incluso te olvidas de tener que hacer una historia de origen. Sería lo mejor. Se puede hacer. Y creo que funcionaría. Podrías tener unos cuatro fantásticos establecidos como estas personas maduras, ya de edad, con experiencia como héroes, y sin tener que explicar por qué. Simplemente estaban en otra parte. Y si eso funciona, después si quieres haz un casting distinto y hazte una versión que explore ese pasado y las aventuras que tuvieron en otra parte. Entonces yo creo que eso sería una forma de hacer que eso funcionara y tener ese elenco, que aparte sería como cerrar ciclos, ¿no? Porque habría que recordar, a lo mejor a mucha gente no se acuerda o nunca lo supo, que originalmente John Krasinski había ganado el papel de Steve Rogers. Y fue la reacción de los fans en redes sociales lo que hizo que se le diera marcha atrás y se eligiera a Chris Evans. Y cuando se eligió a Chris Evans, de todos modos hubo protestas, pero sí probablemente ella fue la estrella. No, ya, aceptamos que no querían a uno, pero no vamos a estar a sus caprichos. Y probablemente en este momento no te imaginas a nadie más haciendo lo que hizo Chris Evans durante los últimos 12 años, ¿no? Entonces, no sé, a fin de cuentas las cosas salieron para bien, pero sería la oportunidad de dejar que John Krasinski regresara. Y hasta cierto punto ocurre lo mismo con su esposa, porque Emily Blunt iba a ser Black Widow, la viuda negra original. Sí. Y ahí, si no hubiese sido por un conflicto de fechas con otra película, ella habría sido Black Widow. Entonces, y recuperarlos a los dos de un solo golpe y establecértelos como la base de los cuatro fantásticos, creo que sería un golpe que funcionaría. Y aparte, en este momento, curiosamente, se abre otra puerta ahí, porque insisto, John Krasinski en este momento como director, yo lo veo más interesante como actor. Y estamos hablando de que en este momento la película Los Cuatro Fantásticos no tiene director. Creo que era al revés, Beto, pero sí, se entendió. Estamos hablando de Emily Blunt cuando decimos la esposa de John Krasinski, por si alguien no tiene idea. Siempre fue mi casting soñado para Black Widow. No es que me moleste en lo absoluto Scarlett Johansson, pero ella era la que yo me imaginaba como Black Widow. Sí, y que tiene ya a estas alturas, después de que no pudo hacer a Black Widow, pues tiene ya una cantidad de películas de acción que demuestran que podría haberlo hecho sin ningún problema. Sí. Pero, insisto, ahora la otra ventaja que tienes es que Krasinski incluso podía candidatearse para ser el director de Fantastic Four, porque habría que recordar que John Watts decidió hacerse un lado porque quiere tomarse un respiro de películas de superhéroes, pero se va en buenos términos y tanto él como Feige dijeron que algún día quieren trabajar juntos en el futuro. Pero en este momento, Fantastic Four no tiene asignado un director. O a lo mejor ya lo tiene y nada más no se ha hecho público. Podría ser, no lo sé. Podría ser. Ok, Beto, no se me ocurre qué más comentar de esta película. A mí me parece que me gustó más que a ti. Los mutantes. ¿Ah? No, me gustó mucho. Ok. O sea, nada más quise poner primero los peros porque luego nos acusan de que somos porristas y que hasta parece que nos pagan. O sea, no nos dan ni cortesías para ir al cine, mucho menos nos van a pagar. Ojalá nos pagaran. Yo sería feliz de estar ensalzando películas si me dieran dinero a cambio. Yo hablo bien de lo que me digan si me pagan. Eso sí, no voy a negarlo. A fin de cuentas, menos en un mundo capitalista, ¿qué más da? Además, probablemente se va a notar la diferencia de entusiasmo cuando hablas de algo por gusto y cuando hablas de algo bien porque te pagan. Más allá de eso, quería dejar eso de lado y sacarlo pronto porque siempre dicen, no, es que nunca dices nada negativo. Entonces era poner un poquito al principio los peros, pero en general me gustó mucho. Además, yo soy muy fan de Sam Raimi, entonces a mí me divirtió muchísimo la enorme cantidad de easter eggs y referencias que tiene la película a toda su obra. E insisto, a mí el personaje Strange me gusta mucho. Creo que no se le había sacado todo el provecho posible al tener a Benedict Cumberbatch, que... Recuerdo que nada más cuando se hizo el casting, dijimos que era quizás uno de los pocos actores que te podría dar esa mezcla de pedantería y poder decir cosas que deben sonar ridículas y hacer que sonaran convincentes, ¿no? Verlo lanzar hechizos y encantamientos y mostrarse plan de todo el tiempo es algo que no cualquier actor podría hacer. Cumberbatch lo hace de gran manera y creo que aquí por primera vez lo tenemos de una forma que funciona y te demuestra todo lo que puede hacer. Y ya cuando ves lo que te están aparentemente insinuando para Doctor Strange 3, pues la verdad es que yo espero que no se vayan a tardar lo mismo que tuvimos que esperar entre la primera y segunda película para ver la secuela. Yo creo que lo más chistoso de actuar como Benedict Cumberbatch es que yo creo que al final del día, todos los días se debe sentir como un idiota. Porque, claro, nosotros vemos los efectos especiales, pero Benedict Cumberbatch cuando está actuando no ve nada. Entonces tiene que imaginarse que está haciendo anillos y cosas por el estilo, o sierras mágicas que lanza contra lo que sea. ¿Nunca has visto detrás de cámaras de alguna de las otras películas, alguna de Sí, las Avengers lo he o visto. incluso la primera de Doctor Strange? Está la típica aquella en la que hacen el aterrizaje de superhéroes saliendo de un portal y están brincando al mismo tiempo Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong y él. Y después de que lo hacen, se oye el grito de corte y los tres empiezan a reír y a burlarse de cómo brincaron. Porque en realidad pues, es un brinco que se ve ridículo en tiempo real, pero nada más haces un corte y usas 2 segundos de su salto y ya rodeado de efectos especiales y de la edición, pues, se ve muy bien. Pero sí, en el momento me imagino que ha de ser algo bastante peculiar. Pero la enorme ventaja que tiene también es que su papel no es tan físico. Entonces, pese a que ya no es un actor joven, realmente no tiene ningún problema para hacer las cosas que le requieren. Vamos, no es Tom Holland que tuvo que aprender a ser gimnasta, contorsionista y no sé qué tantas cosas más. No, no, era gimnasta antes de hacer Spider-Man. Sí, no, pero era gimnasta, pero de repente lo ves algunas de las cosas que lo enseñaron a hacer, y dar marometas y apoyándose en la pared y cosas por el estilo. O sea, era en que ya tenía las herramientas físicas para hacer eso, pero fue llevarlo un paso más allá. Ves los entrenamientos de peleas del resto de los actores, incluso gente que no se caracteriza por sus despliegues físicos, como por ejemplo lo más reciente, a Oscar Isaac, ves sus entrenamientos de combate y te das cuenta de que, pues sí, es algo bastante complicado. Es como por ahí. Creo que fue Dan Slott el que hizo la broma. Puso por ahí alguna foto. No sé para qué hicieron estrenar a Oscar Isaac, Beto. Con ese traje no tengo idea para qué. Con ese traje no importaba quién lo fuera a hacer, pero bueno. De todos modos, creo que era nada más poder tener el servicio de decir sí, todo el tiempo fui yo allá abajo. Que ya no era él todo el tiempo, pero el tiempo que haya sido, pues por lo menos hay video que demuestra que podía hacer las cosas que lo pusieron a hacer. Que por ahí también acaba de aparecer el video de Mei Kawakami. Entonces ella se tuvo que someter a un entrenamiento similar. Y tampoco es como si tenga tanto despliegue de combate. Tiene 2 o 3 escenas de acción, pero también la hicieron que se sometiera a un entrenamiento igual de riguroso. Ok. Muy bien, Beto, con esto estamos llegando al final del comentario de Doctor Strange. Creo que podríamos seguir hablando un buen rato más, pero tenemos muchísimas preguntas que responder. Sí, nada más. No sé, quise ser críptico con la escena post-créditos. ¿Lo dejamos así o les decimos quién aparece al final? No, dilo nomás, Beto. Ok, aparece Clea, que es actualmente la encarnación del hechicero supremo en la Tierra en los cómics, y es interpretada por Charlize Theron. Entonces, si alguien no quiere una película con Charlize Theron y Benedict Cumberbatch como un par de pedantes hechiceros, no sé qué están haciendo escuchando este programa. ¿Quién no querría ver eso, Beto? No lo entiendo. No lo sé. Por eso digo, si ustedes no están ansiando ver esa película, ¿por qué no se están escuchando? ¿Qué hacen aquí? Ok, pasemos a responder preguntas. Ok, no chequé. ¿Tenemos algo en Twitter? Sí. Ok, ¿qué hay por allá? Martín Iván. Rorschach de Tom King, ¿qué les pareció? No la hemos leído y yo por lo menos no la voy a leer. Yo necesitaría que alguien me convenza de que realmente vale la pena invertir mi tiempo antes de hacerlo. ¿Cuál es tu tarifa, Beto? $100. No, aquella era porque es un tema personal y que me remitiría a una época de mi vida que no tengo mucho interés en revivir, entonces ahí sí, son $100. La foto con el mullet probablemente la pondría en los 200. Esto sí, probablemente sería con menos, pero por lo menos que alguien me convenza de que vale la pena dedicarle tiempo a ello. ¿Será prudente hacer alguna serie de cómics de Watchmen situados en el futuro? Algo similar a Before Watchmen. Creo que Martín no ha escuchado nuestros despotriques sobre Before Watchmen. Beto. Acerca de la saga que no debió existir, que no tiene razón de ser y que ni siquiera nos dejó nada memorable más allá de bonitos ejemplos de arte. Sí, en resumen, no queremos, por lo menos Beto y yo no queremos ningún otro proyecto de Watchmen. Mira, el futuro de Watchmen ya lo exploró una serie de televisión bastante buena y creo que con eso debieran dejar descansar la propiedad por un buen tiempo. Sé que no lo van a hacer, pero deberían hacerlo. Sí, por lo menos mientras no haya algo que valga la pena hacer, no creo que no. Otra pregunta de Martín Iván. Sé de su predilección por los TPBs, pero no sé su opinión sobre el formato Omnibus. Creo que para los que nos gusta leer historias completas de corrido es excelente opción. Pues sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. El problema con los ómnibus es que requieren un desembolso mayor de manera inmediata. Entonces, suelen estar más lejos del alcance de la gente. Pero si puedes ir por un ómnibus, dale, cosa tuya. Revisa bien qué tal son. A veces, hubo una época con varios problemas con los ómnibus. Tienen esta dificultad del tamaño. Si tienes un cómic, o sea, un libro de 20 páginas y no está bien hecho el tema del encuadernado, puede ser difícil de leer, sobre todo la parte central. Así que puede ser o no conveniente dependiendo de tus predilecciones. Sí, ahí sí es una cuestión ya de cada quien. Yo en lo personal, si un tomo contiene bastantes más cómics, mejor. Por ejemplo, es algo que me molesta mucho de Boom, eso de que tiene series de 12 números, que podrías haber hecho un tomo deluxe, un hardcover con los 12 números, y en lugar de eso sacan 3 tomos pasta dura de 4 números cada uno. Me parece que es un absurdo, algo que no debiera ser. Entonces, yo sí prefiero tomos gruesos, pero el tema con los números es justamente ese, que son bastante más caros. Y, por ejemplo, hay series que hay un ómnibus y antes de eso habían salido 2 de lo que antes era la línea deluxe de Marvel, que son tomos un poco más grandes que un cómic o un tomo normal y que traían alrededor de 12 números. Cuando la mayoría de los ómnibus tienen 25 o 30, pues creo que si en lugar de un ómnibus pudieras tener 2 deluxe, probablemente sería un formato más cómodo y que en la práctica suele ser más barato tener 2 deluxe que un ómnibus. Pero sí, yo siempre he sido de la idea de que las series entre más grandes los tomos mejor, y la versión económica, pues en este caso son los Epic Collection, que a mí me encantan porque es poder revivir algunos cómics y viejos series que a lo mejor no tan fácil se reimprimirán de otra forma y en un formato que incluye muchos, pero muchos números por entrega. Sí, yo haría... Si no tienes predilección especial porque sea tapadura para tu librería que tienes ahí al lado de tu chimenea y de tus botellas de whisky... Saca la cuenta, ¿qué te sale más barato? Divide la cantidad de cómics que incluye el ómnibus y el trade paperback por la cantidad de dinero, o la cantidad de dinero por el número de cómics, mejor dicho, y ve cuál te sale más barato por unidad y compra ese. Sí, a menos que tengas ya tamaños establecidos y lo procedas de otra forma, a veces es la mejor forma de proceder cuando hay más de un formato disponible de algo. Sí. Última pregunta. Andrés Pastén. A riesgo de que por enésima vez, ya partió reclamando Andrés Meto, nunca está alegre. No. Me respondan que no. ¿Han leído la vertiginosa A Righteous Thirst for Vengeance de Rick Remender y Lima Araújo? Yo tengo deseos de leerla, pero estaba esperando que terminara. Según yo va como a la mitad, ¿no? No le he entrado todavía, pero sí tengo intención. Así es de que probablemente pronto. Yo voy en el número 5. Van 7 hasta el momento. No sé cuándo termina. Diría que es muy buena, pero no sé si vertiginosa es la palabra. Es rápida de leer, pero no exactamente. O sea, a ver, tiene largas secuencias sin diálogo y sin texto, mejor dicho. Que yo le haría el símil a estas películas estilo, no sé, Haywire de... ¿cómo se llama? Steven Soderbergh. Steven Soderbergh. donde... Pero esa ya está cancelada, ¿no? Bueno, pero... Por Gina Carano. Pero el punto es, estas narraciones que solo imagen o en ese caso solo video, acá también tiene estas secuencias largas que están diseñadas para crear ambiente o hacer secuencias de persecución, en fin, pero tiene largas secuencias donde el único que se ve en la página es el dibujante, lo que hace Lee Maraullo, que es bastante bueno, es lo mejor que le he visto. Y la historia es... Ok, no lo tengo del todo claro, la estoy deduciendo, pero lo que vengo deduciendo es que hay un tipo, que es el protagonista, que se ve involucrado en... ¿Cómo decirlo sin echarle a perder la historia a nadie? Se ve involucrado en unas historias de crimen, específicamente de asesinato. Y tiene que tratar de... Bueno, de resolver varios temas. No quiero dar muchos detalles porque les voy a echar a perder varias de las sorpresas de la historia. Lo mejor o lo más impresionante de esta serie es lo que dije antes, el tema de tomarse el tiempo de crear estas secuencias extensas que se sienten como una película de cinearte de violencia. Es como, mira, yo creo, dije ya un ejemplo, pero en realidad creo que el mejor ejemplo son estas secuencias largas introductorias o para establecer personajes que tenía A History of Violence de Cronenberg. Por ejemplo, cuando aparece la pareja de asesinos y mata a un montón de gente. ¿Era un motel, Beto? ¿O era en un restaurante? Que una secuencia que debe durar 10, 15 minutos. Que es terrible. Pero se toma todo el tiempo del mundo para esa escena. Y este cómic creo que trata de hacer lo mismo en cómic. Y en mi opinión lo consigue. Entonces, después de leer ese cómic que no me gustó, Scumbag de Rick Remender, me parece que es un regreso a buenas historias de Rick Remender. Y que no se parece a nada más que haya leído de Rick Remender. Es como un cómic más cerebral que he leído de Rick Remender. No es que los otros cómics sean tontos, pero tienen un desarrollo más orientado como al espectáculo, a la acción, o tienen buenos diálogos, etcétera. Aquí es un poco más contemplativo, no en un sentido de lentitud o de poco desarrollo, sino contemplativo en eso, en tener, darse espacio para narrar secuencias dentro del cómic. Ok. Así que los recomiendo. Suena bien. Bastante bien. Ok, Beto, pasemos a Discord. En Discord pues nomás tenemos como una veintena de preguntas, más o menos, que se quedaron algunas pendientes de la semana pasada y le han seguido sumando nuevas, incluso en estos momentos siguen apareciendo más en el servidor. Y empezamos con JJ2049. ¿Tienen algún objeto o cosa que sea especial, rara o única en el mundo? No, Beto, esa es la que nos preguntó para Tierra Prima. Aquí preguntó si tenemos algún cómic especial o único por el que les han ofrecido una buena suma de dinero. Ah, cierto, cierto. No. Yo insisto que... Aquí habría que definir lo de especial o único. ¿A qué te refieres con eso? Porque, por ejemplo, si tienes un sketch, un commission, la Fin Spectrum es único. Especial, pues eso ya depende del valor que le dé cada quien. Y de ofrecerte... No. La frase clave acá es que nos hayan ofrecido una buena suma de dinero. No. A mí por algunos cómics me han ofrecido dinero, pero tanto así como que por una buena suma, no. Porque tampoco hay tantos cómics que yo tenga que se pueden contar como valiosos. Quizás algunos de los Daredevil de Frank Miller, la primera aparición de Hellboy, los dos números de Days of Future Past, ya firmados por Chris Claremont, pero realmente que te han ofrecido una buena suma de dinero, no. Habría que definir buena suma de dinero. Que me hayan ofrecido comprármelo, sí, pero por una buena suma de dinero, no. Yo no diría que haya sido así, si no tal vez hubiera aceptado. Sí, no sean amarretes con sus ofertas. Siguiente pregunta, Beto. Tío Koi, hablemos de Condiment King. ¿Qué rayos? ¿Por qué existe? ¿Por qué se escribe separado, tío Koi? Ya lo expliqué. Separado con tilde en la E. ¿De dónde viene o qué? Es un personaje que aparecía a modo de broma, realmente es como una referencia a la serie de Adam West en la serie de las aventuras animadas, o sea, de Batman Taz, The Adventures of Batman. Y por extensión en todo el universo Dini Brustin Versiano. Sí, pero ¿cuál era eso? Era un chiste. que alguien se lo haya tomado en serio y es otra cosa. Y yo me imagino que lo que pasa es que mucha gente que no se acuerda del personaje, lo cual me sorprende porque según yo todo mundo somos fans de Batman de Animated Series, quien no supiera de su existencia, más que importancia, quien no lo supiera, pues se enteró recientemente porque durante toda la gira de prensa para The Batman, cada vez que alguien se le ocurrió preguntarle a Robert Pattinson ¿quién es tu villano de Batman favorito?, hacía una alusión a The Condiment King, lo cual pues provocaba risas y sobre todo hacía que Zoe Kravitz pusiera los ojos en blanco. Yo en particular la entrevista en donde lo vi, cuando le preguntan ¿quién es tu villano favorito de Batman?, dice, bueno, mira, se trata de un villano que solamente aparece en la serie animada, pero es, y está él diciendo eso y nada más ves la cara y los gestos que empieza Zoe Kravitz y le dice, ¿vas a insistir otra vez con lo mismo? Entonces yo asumo que durante toda la gira de prensa fue la respuesta de cajón que le dio a todo mundo. A todo mundo le dijo que su villano favorito era el Condiment King. Y pues la verdad es que es un absurdo porque cuando le preguntan ¿y qué es lo que hace? Dice, pues nada, trae algunos frascos ahí de condimentos de comida. Entonces, y cada vez que ve a alguien, pues le dispara mostaza o mayonesa o salsa katsu. O pimienta. O pimienta porque también. Pueden ser otras cosas. Ají en polvo, Beto. Eso sí sería molesto. Es peor que los polvos pica pica. Sobre todo si se te mete en la nariz. Sí. Eso es inhabilitante. Ok. ¿Te imaginas, Naga, yo Lokia en polvo que te lo tiren en la cara? Wow. Sí. JJ2049. Para ustedes, ¿cuál consideran que ha sido el peor escritor que ha tenido The Amazing Spider-Man? Howard Mackie. Ok. No me atrevo a opinar, pero con eso está bien. Sí, no se me ocurre que haya hecho un peor trabajo y mira que ha habido algunos malitos. Tío Koi pregunta, ¿han leído Victorian Undead? No. ¿Tú, Beto? ¿Es la de Michael Eamon Wemming? Parece que... ¿O la de uno de los Beach? No, Ian Edgington con David de Fabri. Ah, ya. Creo que no la terminé de leer, pero lo que leí me gustó. Es una especie de Sherlock Holmes y Dr. Watson contra zombies. Sí. Habla de... Al menos leí la primera serie. Habla de lo supernatural en la descripción de Wikipedia, pero califica. Hay un Victorian Undead, Sherlock Holmes vs. Zombies. Una de las series de Victorian Undead. Sí, eso lo publicaba Wildstorm, si no mal recuerdo. Sí. Fue ya cuando eran propiedad de DC y fue uno de los últimos proyectos que aparecieron bajo ese sello. A mí me... Digo, no sé cuánto sea, pero sé que al menos la primera miniserie sí la leí completa. Me gustó bastante. La verdad es que no recuerdo por qué no lo seguí leyendo. No sé, fueron dos o tres miniseries, pero al menos la primera sí la leí y me gustó. Uh-huh. Pero bueno, es Sherlock Holmes y son zombies. Y es escrito por un británico. La segunda es contra Drácula. Ok, esa fue la que no leí. Ok, mira, habla de Jekyll y Hyde también, así que parece que son más de carácter unitario los cómics de la segunda miniserie. No es tanto que fuera unitario, pero lo que pasa es que en la primera miniserie te los ponen más como que en lugar de ser este detective que siempre está apoyando a Scotland Yard, es una especie de investigador paranormal en la Inglaterra victoriana. Entonces, aunque mayormente lidia con... Y creo que cuando empieza te dicen que es otra enfermedad, no me acuerdo si dicen que es cólera o algo así, y después se dan cuenta de que es algo más porque la gente empieza a revivir como zombies. Pero te dan a entender que eso es lo que se dedica Holmes, a lidiar con cuestiones sobrenaturales. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, JJ2049. ¿Leyeron las miniseries escritas por Jonathan Maverry de Versus de Marvel Universe? ¿Fueron protagonizadas por The Punisher, Wolverine y Hawkeye? No. Yo leí la de Punisher nada más y se me hizo entretenida, pero no más. No lo siente como para buscar las otras. Y Maverry, más bien, esas tuvieron mucha publicidad porque Maverry es un novelista. Es autor de una saga de novelas de vampiros muy, muy exitosa. Y creo que por eso le hicieron mucho escándalo cuando se lanzaron estas miniseries. Yo la única que leí fue la de Punisher y está entretenida, pero no más allá. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López. Esteban, ¿por qué en Chile es o era Flushman? Flushman. Porque era en realidad en Argentina y parte de los países en los que se distribuía era Chile. Creo que llegaba a Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. No estoy seguro si tenían derechos para otros países más. Creo que eran solo esos. La historia que contó o que explicó Perfil en su momento es que existía un semanario deportivo llamado Flash, no sé cuánto. Por lo tanto decidieron ponerle otro nombre a la serie de Flash. Ahora, ¿por qué le pusieron Flushman? De todas las posibilidades, ¿por qué eligieron Flushman? No sé. Pregúntele a Andrés Acorsi y a los ejecutivos de de perfil. Pero bueno, a mí me confundió un poquito al principio porque no entendía por qué le decían Flushman si claramente era Flash y no se llamaba Flushman en ninguna parte. Pero bueno, así fue, lo publicaron así entre... A ver, publicaron del número 1 al 50 de la serie más un par de números de Manhunter. Y eso apareció en la edición de perfil del número 1 al 49. Porque sacaron la historia de Flash contra Gorilla Grodd, que son... Uf, si no me falla la memoria, son los números 45 al 47, por ahí de la serie del volumen 2, con William Messner Loebs, Greg LaRocque, en un especial de verano, donde se quedan cortos de página, y la última página del cómic no la imprimieron, Beto. La penúltima la imprimieron sobre la contratapa, y la última simplemente se la guardaron. Así de bien. ¿Qué? Dijeron, ah, pero se entiende la historia, así que ¿para qué vamos a imprimir la última página? Implicaría gastar más dinero en un formato más grande, así que no lo vamos a hacer. Pero bueno, cuando solo tienes eso, te conformas. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y de ahí pasamos a Tío Coy. ¿Les gusta el arte de Doc Mankey y de Pat Gleason? Sí, también. Y en ambos casos la respuesta es sí. Estilos bastante distintos, pero ambos son artistas bastante capaces. Sí, diría que son bastante sui generis también, requieren algún periodo de adaptación y eso es lo que provoca que alguna gente cuando los vea los encuentre feo. En el caso de Doc Mankey es increíble la cantidad de detalle que mete en la página, más allá de que no te guste cómo dibuja alguna figura. Es súper sólido y consistente en cómo dibuja, así que no, yo por lo menos lo encuentro bastante bueno. Y Pat Gleason creo que es más un tema de atmósfera. En la mayoría de los cómics de Pat Gleason tiene este aspecto tanto tiene algunas perspectivas extrañas y su anatomía es también es sui generis, pero no es, es consistente, se ve como Patrick Gleason siempre, no tiene, digamos, es propio de la forma en la que él dibuja, no se ve como algo mal hecho en mi opinión, así que sí, son de repente difíciles de adaptarse. Es difícil que le guste a la gente que no los conoce, pero a la larga te das cuenta lo buenos que son ambos. Sí, que son muy distintos. En el caso particular de Mankey, yo creo que una de las cosas que tiene es que es la clase de artistas que quizás no sean los ideales para dibujar cómics de superhéroes, ¿no? Al menos no para los fans que son más tradicionalistas. Yo lo he dicho muchas veces, yo tanto en Comics Express prefiero a artistas que se alejan del realismo, entre mayor trabajo de abstracción hagan, a veces lo disfruto más, sobre todo cuando son tan capaces como Mankey. Yo a Mankey lo conocí a través de proyectos de Dark Horse a mediados de los 90. The Mask. Por ejemplo, a lo mejor mucha gente no se acuerda, pero es el co-creador de The Mask, el que definió la imagen de ese personaje antes de la película. Y después de eso, lo primero que yo le vi haciendo cosas de DC fue el crossover de Lobo con The Mask, que escribe Alan Grant. Uf. Y también hizo algunos números, es divertidísimo además, hizo algunos números de X, este personaje que era una especie de vigilante, no necesariamente superhéroe, también de Dark Horse, y creo que era Steven Grant, el escritor, era también bastante bueno, hizo por ahí cosas de Aliens, y creo que la primera vez que lo vi en un proyecto que se supone que era mainstream, porque pues eso es, convénceme de que es así, era la serie de Major Bomber, ¿no? Que duró, no sé, un año piquito, con John Arcudi, que era alguien que trabajaba desde sus años de Dark Horse, y de repente empezó a aparecer haciendo cosas de Superman y del detective marciano y cosas por el estilo, y a mí la verdad es que me causó mucha curiosidad, incluso en alguna época fue dibujante de la JLA, y a mí me sorprendía, pero... ¿Con Joe Kelly? Sí, justamente, que también tiene una buena carga de humor. Entonces, a mí me gusta mucho su trabajo, pero sí me parecía un tanto extraño verlo haciendo superhéroes. Y en el caso de Patrick Gleason, pues sí, como menciona Sain, que es más de crear atmósferas y por lo mismo también es a veces una elección extraña para historias de superhéroes, pero también me parece que son otros artistas bastante capaces porque, por ejemplo, algo que hacen muy bien los dos es trabajar con expresiones faciales, que creo que a veces es algo que en los cómics de superhéroes se echa en falta y los dos es algo que hacen muy bien. Yo encuentro que en la etapa de Peter J. Tomasi con Patrick Gleason en Detective, creo que fue. Sí. Es bastante buena, bastante larga también. Patrick Gleason, yo recuerdo que lo primero que vi fue también con Peter Tomasi, pero en Green Lantern Corps. Debe haber sido... No creo que sea lo primero, pero lo que recuerdo más antiguo debe haber sido en los New 52, cuando está la serie paralelamente al Green Lantern de Geoff Johns. Y tenía estas historias más bien centradas en Jon Stewart y Guy Gardner, como los linternas verdes más interesantes del grupo. Kilowog también. Era bastante competente esa serie de los Green Lantern Corps. Okay. Yo de aquella recuerdo que llegué a verlas, pero nunca la leí. Ya en aquel entonces ya estaba un poquito harto de los Green Lanterns. Yo probablemente lo primero que vi hice unos cuantos números de Batman and Robin, que creo que también era con Peter Tomasi. Sí, eso fue después. Eso es después de... Sí, pero o sea, fue la primera vez que yo leí cómics que él hubiera dibujado. Porque antes de eso recuerdo haber visto su trabajo en Aquaman y en Green Lantern Corp, pero no había leído nada. Entonces, yo la primera vez que lo leí, porque incluso una serie que me acuerdo que siempre me causó curiosidad y jamás he leído, es en Image con Jay Farber, era Noble Causes. Ya, sí. No, no, tampoco la leí. Creo que sí. Recuerdo que la vi, tenía curiosidad, jamás la leí. Entonces, según yo, lo primero que leí de su trabajo, o sea, ya estaba consciente de que existía, tenía una noción de cómo sería su dibujo, pero creo que no me tocó realmente leer nada suyo hasta Batman and Robin, que ya debe haber sido que por ahí de 2010, quizá, Diría que... poco antes de los New 52. No sé, puede ser. Yo diría que es después, pero puede ser. Ok, pero pues eso. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Tío Koi. ¿Ha leído Doctor Aphra? Yo no. Yo sí. En este momento hay un volumen nuevo, el volumen original, el personaje es creación de Kieron Gillen, y yo lo encontraba muy, muy divertido. El personaje es una arqueóloga, pero es una arqueóloga corrupta, porque primero te enteras que nunca terminó la carrera, pero falsificó documentos, entonces se presenta como arqueóloga, aunque en realidad sea paseante de arqueóloga, y en realidad lo que hace es que se dedica a robar muchas de las cosas que encuentra para venderlas en el mercado negro. Y si eso no les parece suficientemente divertido, es apoyada por un equipo conformado por dos droides asesinos, que son como los primos malvados de C-3PO y R2-D2. Los dos son negros, pero los dos son asesinos sádicos. Y el otro miembro de su equipo es un mercenario que colabora con ella a cambio de dinero, pero después le queda de ver dinero y entonces sigue trabajando con ella para asegurarse de que pueda ganar dinero para pagarle. Y ese Black Krasantan, a quien probablemente vieron recientemente en The Book of Boba Fett. Entonces, él apareció originalmente en los cómics de Doctor Aphra y la serie actual la escribe Alyssa Wong y de hecho esa, quiero o no, tengo que seguirla leyendo porque soy el traductor en la versión de Panini, entonces No queda otra. está entretenida, pero ahí sí, ya ahí debo admitir que la razón por la que empecé, la primera serie originalmente pues era, me agradó la idea del concepto este de tener un arqueólogo en el mundo de Star Wars, me parecía muy entretenida y el hecho de que fuera Kieron Gillen pues fue lo que me terminó de vender, con esta segunda aún si hubiese dudado pues sí, ya no me dieron opción, la seguí leyendo. JJ2049. ¿Quién rayos es Matthew Malloy? ¿Y por qué pareciera que se trata de un dios casi casi? Es un mutante de la época de Brian Michael Bendis por allá por 2014, que hasta donde yo sé lo ha utilizado solamente Bendis, y es más un recurso narrativo que otra cosa. Es efectivamente un mutante hiperpoderoso, por ahí hablan incluso de que es más allá del nivel Omega, que se supone que son los mutantes más poderosos, sería aún más poderoso. Y es capaz de... el poder que se te ocurra, es capaz de reescribir la realidad, etcétera. Crear grandes explosiones, matar a muchísima gente. El punto del personaje era crear una amenaza tan grave que fuese necesario hacer algo sumamente cuestionable para vencerlo, que fue viajar en el tiempo y borrarlo de la existencia. Sí, que es la clase de cosas que suele hacer Bendis, ¿no? Que a veces es algo que puede ser desesperante, que de repente crea personajes y en lugar de redondearlos o hacer que importen, los utiliza nada más como plot device. Nada más, ¿por qué existe y qué es? Nada, lo necesitaba para contar una historia y ya. Sí, qué bueno, es la razón por la que se crean muchísimos personajes, pero es eso, no es un personaje, hasta donde yo sé, recurrente, porque si lo vuelven a traer, ¿qué tienen que hacer? No, no, ¿qué más puede hacer con un personaje que tuviste que viajar en el tiempo para hacerlo desaparecer? No sé. Sí, o sea, no, es la clase de cosas que no puedes ni siquiera tratar de crear un arco de redención o lo que sea, porque es un personaje tan poderoso que no te es útil ni como villano, ni como antagonista, ni como protagonista, ni nada. No puedes hacer nada con él, entonces, es la razón por la que probablemente no lo hemos vuelto a ver. Sí, es más un high concept, un concepto muy elaborado más que un personaje propiamente hablando. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Tío Coy. ¿Quién es Cornelius Stirk? Sí, estoy escuchando Batman Desenterrado. ¿Nos pueden platicar de él y recomendar una buena historia? ¿Por qué se supone que tendría que entender qué es Batman Desenterrado? Supongo que será otro podcast, ¿no, Beto? Batman Desenterrado es un podcast de ficción de Batman que está disponible, creo que en Spotify, y está en varios idiomas. Entonces creo que hay versión en español y en inglés. Puedes buscar la que quieras. Y yo no soy muy fan de los podcasts de ficción, entonces no le he entrado. Y me imagino que Cornelius Stirk aparece ahí. No sé por qué él asume que nosotros lo sabíamos, pero... Bueno, Cornelius Stirk es un personaje... Lo busqué, Beto, porque lo recordaba a media. Es un personaje creado por Alan Grant y Norm Breyfogle, que apareció en una historia... Mira, en la portada no recuerdo el número del cómic, creo que era Detective Comics, y aparece Abraham Lincoln en la portada. Y la historia donde aparece Cornelius Stirk es una donde creo que son vagabundos, empiezan a aparecer muertos, y las declaraciones son que no, Jesús vino y tiró este cadáver aquí, no, apareció Abraham Lincoln y tiró este cadáver acá. Y tiene que ver con que Cornelius Stirk es un asesino en serie que se come el corazón de sus víctimas, pero además desarrolla poderes hipnóticos que hacen que logre convencer a la gente de que están viendo cosas absolutamente nada que ver. No son alucinaciones, porque están pasando, solamente que la percepción de la gente se ve alterada y lo ven a él como lo que él quiere que lo vean. Así que por eso declaran cosas como que es Jesús, es Abraham Lincoln... Son poderes telepáticos, ¿no? Más que alucinaciones, es un poquito como Mastermind. Es lo que ellos creen que están viendo. Es como un hipnotismo dirigido, una cosa así. Ajá, algo así. Y ahora, es un personaje sumamente extraño, como puedes ver. Que solamente alguien como Alan Grant puede escribir bien, diría yo. Porque es un personaje que apareció, yo lo recuerdo de esa historia, que son dos números. Después apareció en Nightfall, en un capítulo donde es uno de los personajes, y después de eso no recuerdo haberlo visto. Por ahí leí que había aparecido también en The Last Arkham, y claro, bueno, en The Last, o sea... En The Last Arkham aparece, creo que en dos páginas, nada más porque bueno, que están sometiendo a terapia y lo manda a golpear. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sabadaya? ¿Abadaya Arkham? No. Jeremiah. Creo que... Jebediah, algo así. Jeremiah, bueno, o Jebediah, tiene un nombre de esos del Viejo Testamento, un descendiente del fundador del asilo, lo manda a golpear, ya que la terapia no funciona, tratan de corregirlo a golpes. Entonces aparecen dos páginas, esto no cuenta. Sí, y The Last Arkham, ¿por qué aparece ahí? Porque aparecen casi todos los villanos de Batman ahí. The Last Arkham es una historia de cuatro partes del debut de Shadow of the Bat, escrito por Alan Grant y dibujado por Norm Breyfogle, donde en realidad el villano principal es Zaz, pero aparece casi toda la galería de villanos de Batman, porque están todos en Arkham. Ya, y después de eso yo recuerdo haberlo visto una vez más después de Cataclismo, pero no sé si fue ya en No Man's Land o antes. Aparece por ahí también en una historia corta, cuando después del terremoto y resulta que ya no hay medicinas en Arkham, nada más. Entonces ahí no es de que recordemos buenas historias, porque en realidad no hay muchas historias, son muy pocas. No hay mucho que recomendar. O sea, sí, hay que recomendarte una, serían el debut de Cornelius Stirk, los primeros números en los que apareció. Sí, que es donde se explica todo lo que puede hacer, e incluso la psicología del personaje. Yo creo que el mayor problema de Cornelius Stirk es parecido a lo que pasa con el ventrílocuo, a pesar de que el ventrílocuo es más interesante, que no son rivales físicos para Batman. Entonces, donde se abandona, una vez que el personaje ya hace un montón de tiempo, abandona prácticamente el rol de detective y es un tipo que hace combate cuerpo a cuerpo, donde quién es más rudo, quién soporta más balazos y más puñaladas, no tiene mucho espacio para este tipo de personaje. Sí, son de uso muy, muy limitado. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso... Ya me perdí con Steve. Tío Coy, cuéntenos, ¿quién es Nathaniel Dusk? Uf, este es, también lo tengo que buscar, Beto. Ese es un personaje viejísimo, debe ser que de los 80. Sí. Creo que lo dibujaba Jim Collan. 84. Ajá. Y apareció en dos miniseries y sería todo. Ah, ¿De dónde sacó esta pregunta, tío Coy? Sí, te faltó preguntar quién es. Te faltó que preguntar quién es Doctor Occult. No, pero el Doctor Occult tiene apariciones más para acá y aparecen en los Books of Magic y títulos de Vértigo. Te faltó preguntar quién es Slam Bradley. Ese ha tenido backups en Detective Comics. Entonces. Yo, mi pregunta es, ¿en dónde apareció reciente Nathaniel Dosco? ¿Qué hicieron con él? No sé, a lo mejor está leyendo un libro de Who's Who. Sí, igual y sí, porque según yo nunca se le volvió a usar. Bueno, no sé si durante los New 52 o más acá hay que tener una aparición, pero según yo, después de aquellas meses, no me acuerdo ni quién lo escribía. Me acuerdo del dibujo porque era Jim Collan, pero no sé ni quién lo escribía ni qué tanto. ¿Dices que dos miniseries? Don McGregor. Ok, no, pues sí, aparte hace cuánto que McGregor no trabaja de forma regular en cómics. Ah, aquí está Beto, apareció en este cómic que no hemos leído, Doomsday Clock. Ah, eso lo explica todo, entonces, no sabemos mucho, yo nada más sé que era un detective privado, y que lo dibujaba Jim Collan y se veía muy bonito, no sé más. Mira, dice, en la miniserie Doomsday Clock de Geoff Johns y Gary Frank, presenta a Nathaniel Dosk como un personaje de cine negro interpretado por el personaje ficticio Carver Coleman. En 1954 Carver Coleman es encontrado muerto por golpes contundentes. Ok. Y ese personaje tenía alguna relación con Doctor Manhattan, pero no, no tenemos ningún interés en leer Doomsday Clock. Así que sería todo. Si no lo explica Wikipedia, no lo sé. Sí, yo tendría antes interés por buscar las miniseries de Don McGregor, por lo menos para volver a ver dibujos esto, de Jim Collan. Esto es Geoff Johns diciendo, ah, miren lo que yo leí, pero bueno. Sí, probablemente. Sacando sus... Y si mataron al actor que creó, pues es no le voy a cortar un miembro para que no digan que siempre desmiembro gente, a este le voy a matar. A este le voy a machacar la cabeza con un palo, para que no digan que lo desmembro. ¿O desmiembro? De miembro. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mismo tío Coy, ¿qué es Infinity Inc? Sí, se me hace que sí trae un tomo de Who's Who, de DC Universe. Ok, Infinity Inc es algo así como los Teen Titans de Tierra 2, por decirlo de alguna forma. Es un supergrupo conformado por los hijos, nietos, ahijados o protegidos de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Que, bueno, en Tierra 2 los personajes de Sociedad de la Justicia tienen algo así como 50, 60 años versus los personajes de Tierra 1 que andan alrededor de los 30. Entonces ya habían dado lugar a una nueva generación y estos jóvenes de la Sociedad de la Justicia forman Infinity Inc. El líder era Silver Scarab. Creo que sí. Y tenías varios personajes que en el fondo eran como equivalentes a los superhéroes más importantes de DC o tratar de imaginar equivalentes a Robin. O sea, por ejemplo, a ver, el Robin de Tierra 2 era adulto, de hecho muere en Crisis, si mal no recuerdo. Sí, Robin. Y era uno de los integrantes del All-Star Squadron, pero dentro de los jóvenes tenías a Firebrand. No, Firebrand era del All-Star Squadron. No, de Infinity Inc. estaban... Estaba Huntress, estaba Jace, estaba Obsidian, estaba Nucleon. Sí, estaba... No me acuerdo quién más. Uy, estaba el... ¿Power Girl llegó a estar? El hijado de Hawkman, ¿cómo se llama? Estaba Mindwave, Silver Scarab, Hipólita. O sea, no Hipólita, ¿cómo se llama? Ay. Ya, se me olvida. Pero varios personajes... La serie la escribía Roy Thomas, la dibujó un tiempo Jerry Orwell, y famosamente fue donde se hizo conocido Todd McFarlane. Sí. Que dibujó unos cuantos números, después año 2, después Marvel y Image. Más o menos esa es la ruta. Algo así. Así que eso, no te la puedo recomendar, pero tampoco te la desrecomiendo. Lo que sí es que es Roy Thomas en los 80, que es como Roy Thomas en los 70, que es como Roy Thomas en los 60. Son cómics con muchísimo diálogo. Eso quiere decir que Roy Thomas te da más por tu dinero. En lugar de que leas tu cómic en 10 minutos, te va a tomar 20 o 25. O 40. Oh, yo estoy hablando de lectura rápida, Esteban. Sí, y te va a mandar a hacer las tareas también Roy Thomas. Te va a decir... ¿Te acuerdas de ese personaje que apareció en All-Star Comics número 7? No, obvio que no te acuerdas de ese cómic de 1940, pero tú dile que sí. Sí, bueno, pasando a lo que sigue, el rey de los autistas y decidió que también le quiere hacer la competencia a Tío Coy y dejó una andanada de preguntas. Entonces, va. Ok, nos debería dar un nombre alternativo con el cual llamarlo para evitar, no sé, ofender a alguien, por si acaso. Sí, habría que recordar que el término autista para una persona es ofensivo, entonces eso es el rey de los autistas y es un poquito incómodo. Entonces sí, agradeceríamos tener un nombre alterno para esto. Pero bueno, ya con sus preguntas, ¿podrían explicar el quibombo pelea entre Peter David, Bill Yema, Joe Quesada y su capitán Marvel, el UDysize? Pues Beto puede, yo no sé si vale la pena. No sé si realmente cuenta como pelea. Es que ni siquiera cuenta como pelea. O sea, a fin de cuentas, creo que fue aprovechar una queja que hizo un autor para convertirlo en un ardid publicitario. Para fines prácticos, cuando Bill Yemas era el editor en jefe de Marvel, Bill Yemas, quien no lo sepa, era el dueño de Toys R Us, esta compañía juguetera, y después de que Marvel se declaró en quiebra a finales de los años 90 porque el dueño de Revlon la compró nada más para achacarle deudas de otros de sus negocios, después de que quebró, Bill Yema inyectó capital, fusionó Marvel Entertainment con Toys R Us y pues como era el del dinero, decidió convertirse en el publisher, editor en jefe, director ejecutivo y cara pública de Marvel, lo que llevó a que hiciera una sarta de tonterías en Claro. aquel entonces. Y uno de los primeros mandatos que tuvo fue poner a Joe Quesada como editor en jefe, después del exitoso experimento que fueron los Marvel Knights. Y una de las cosas que decidieron fue que iban a subir los precios de los cómics de Marvel, que en aquel entonces costaban $2.25, y decidieron que la línea completa se iba a $3. Bueno, Bill Gemas yo creo que es como estas personas que dicen, bueno, yo soy millonario y tú no, así que todas mis ideas son buenas y las tuyas no. Es un proto Elon Musk. Sí, estaba pensando lo mismo. Yo tengo mucho dinero, soy un genio y puedo hacer las cosas mejor que los que se supone que son expertos. Claro que en la práctica nunca demostró que pudiera ser así, y de hecho este pleito lo mostró de una forma bastante clara, igualito que Elon Musk, puritito hocico, nomás nada de cerebro detrás de. Entonces anunciaron que iba a subir a $3 y Peter David, que tenía una columna, el famoso "I digress", en una de las redes más importantes del medio, se quejó porque decía que su cómic, en aquel entonces le estaba haciendo, entre otras cosas, la serie de Captain Marvel, protagonizada por Jenny Bell, y se quejó de que probablemente eso iba a afectar las ventas, que él tenía un cómic que se vendía bastante bien, de una forma muy estable, y tenía buenos números, y que tener un incremento de alrededor del 35%, pasar de $2.25 a $3, pues era un golpe bastante fuerte, eso iba a provocar que muchos fans tuvieran que recortar y la cantidad de cómics que leían, y eso podía afectar a algunas series de perfil medio, lo que incluía al Capitán Marvel. Y le dijeron que no, que la decisión ya estaba tomada y no iban a hacer nada al respecto. Y en ese momento fue cuando decidieron convertir esa queja pública en un ardid publicitario. Lo que le dijo yo Quesada fue: ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una competencia, nosotros vamos a hacer otra serie y vamos a dejar que la gente decida. Les avisamos, una de estas dos series va a ser cancelada, ustedes deciden cuál. Entonces era a ver cuál de ellas se vendía mejor. ¿Cómo se llamaba esa serie que hizo Quesada? Quesada no fue Yemas, Marvel. No, es que eran tres series. Eran tres series. Originalmente eran las aventuras Ya. de no sé qué, que era como una especie de parodia de Batman. Marvel. Que las portadas eran un estilo medio cartoon y no me acuerdo el título. Las aventuras. No. Marvel, ese es el de Villemas. Lo que pasa es que originalmente fue: vamos a crear este título porque no lo hacía Quesada. O sea, él dio la idea y lo iba a hacer otro equipo creativo. Y Bill Yemas dijo: ah, bueno, pues si se trata de eso, yo también voy a sacar mi cómic. Y ahí fue donde nació Marvel. Que Marvel es una estupidez, uno de los peores cómics jamás publicados. El que te digan que fue una publicación de Marvel Comics y es de pena ajena, porque es la clase de cosas que cuando un adolescente en su garage hace su cómic y decide venderlo, probablemente tiene una mejor calidad que lo que estaba haciendo Yemas. Yemas estaba obsesionado con hacer chistes sobre DC. Yo recuerdo que medio leí el primer número y no quise volver a saber más nada al respecto. Su cómic partía con un mundo en el futuro donde la idea de que las corporaciones se separaran del mundo llegaba al extremo y la Tierra era gobernada por AOL. All Time Warner. Que AOL, habría que recordar que América Online era una de las empresas que eran parte del conglomerado de Time Warner, es decir, era tirarle pedradas a DC. Y un personaje que aparecía ahí era Kal-El, una parodia de Kal-El, quien era enviado al pasado para tratar de corregir el rumbo del mundo. Entonces tenías a un supuesto Superman en el pasado, en medio del universo Marvel, y nada más era un pretexto para tratar de hacer chistes con DC, pero con un sentido del humor que realmente es patético. Entonces, insisto, yo ese primer cómic creo que ni siquiera lo acabé de leer, no lo aguanté, y según entiendo, después se puso aún peor. Entonces, digo, el otro cómic era un cómic de aventuras. Ultimate Adventures. Ah, era ese. Originalmente iba a ser competencia, a ver cuál de los dos vende más, Captain Marvel o Ultimate Adventures. Y el que vendiera más se salvaba y el otro se cancelaba. Bill Yemas decidió meter su propio cómic y entonces era una competencia de los tres, y de los tres se va a salvar solo uno. Aquí la cosa es que tan era un ardid publicitario que lo que hicieron fue que el Captain Marvel, que escribía Peter David y dibujaba Chris Cross, se relanzó con un nuevo número uno para que empezaran las tres series con números uno y partieran como una competencia pareja. Captain Marvel vendió más que Marvel y Ultimate Adventures juntos. Entonces, ¿quién de los tres equipos creativos tenía más perfil? ¿Quién tenía ya unos grupos de seguidores establecido? Peter David. Entonces fue nada más, vamos a hacer algo de ruido, vamos a lanzar series nuevas y va a haber un poquito de policía y vamos a lanzar un nuevo número uno. Entonces, después de eso, pues los otros dos terminaron nada más en miniserie. Captain Marvel siguió por un tiempo más, pero pues fue otra de esas jugarretas que hicieron de cortarlo, lo que llevaba en su run Peter David, porque aparte le impusieron algunas cosas que tenía que hacer con cambios al personaje y cosas por el estilo. Entonces, sí, de una u otra forma, pese a que no cancelaron la serie, sí alteraron la forma en la que se estaban llevando las historias. Pero, pues eso, a eso se resume. Fue nada más que una queja pública de Peter David. Al genio de Bill Yemas se le ocurrió convertir en un edit publicitario. Y pues Quesada, que era el que estaba ahí en medio como editor en jefe, pues tuvo que ser parte de. Ok, Beto. ¿Qué te parece si tomamos una pausa por la causa y comentamos algunos cómics antes de ir cerrando ya este episodio, que nos acercamos a la hora y media? Sí, se está haciendo largo. ¿Qué quieres comentar, Esteban? ¿Qué leíste esta semana? Creo que me preparé demasiado, Beto. ¿Ah, sí? Sí. Leí Berserk. Empecé a leer Berserk. Avengers, la era de Conchu. Eso podría prestarse para chistes en Chile. Por ahí nos preguntaron por el Aquaman de Kelly Sue DeConnick, así que me leí el número uno, que no es el número uno de la serie, pero el número uno escrito por ella. Y vi Strange New Worlds, que también nos preguntaron por esa serie. Creo que esa la puedo postergar para la próxima semana, así que vamos a hablar de Flash nuevamente, Beto. Ok. En el caso de Flash, ya voy en el volumen 4 de la serie, que es Running Scared, corriendo con miedo o atemorizado. Escrito por Joshua Williamson, con arte de Howard Porter, Carmine Di Giandomenico, Pop Man, Neil Gooch, Ryan Sook, Paul Pelletier, Andrew Hennessy. Paul Pelletier, que vuelve a Flash después de no sé cuánto tiempo realmente, pero dibujó bastantes números de la época de Mark Waid hacia el final de la serie. Fue el dibujante principal de Flash más o menos desde el número 144 al 160 y tantos, unos 2 años estuvo a cargo de la serie. En una época en la que se distanció de su no tanto, pero se distanció de su pasado como clon de Alan Davis. Acá, bueno, el estilo de Paul Pelletier a mí me agrada bastante. Bien superheroico, pero un poquito, tal vez peca de ser demasiado tradicional, pero está bien. Seguimos sufriendo el arte en el sentido de que son todos, excepto Howard Porter, son todos artistas competentes, pero la necesidad de estarlos alternando por llevarla, o sea, mantener la serie con su periodicidad quincenal, hace que la serie se vea dispareja, que ocasionalmente los dibujos no sean los mejores. Creo que la mayor falla que le veo al dibujo de Carmine Di Giandomenico es en la tendencia a obviar los fondos. No en el sentido que no los dibuje, sino que dan lo mismo. Alterna entre una escena en un lado y en otro sin darle completo contexto a lo que está pasando. Entonces, a veces su narrativa sufre un poco de claridad en los movimientos espaciales. O de repente algún personaje es medio omitido de una secuencia. Entonces, diría que sea un problema en un personaje como Flash, ocasionalmente. Se ven cosas muy extrañas porque, a ver, Keystone City y Central City, que se supone que son las ciudades gemelas, que no sé a qué ciudades de Estados Unidos corresponde. Sé que hay unas ciudades gemelas, pero no me acuerdo cuáles son. Creo que es San Luis y no sé cuál. No estoy seguro. Pero por otro lado, estas ciudades las dibujan como que estuviesen en el medio oeste, como que fueran medio Kansas, algo por el estilo. Y ocasionalmente están estas escenas en el medio de ninguna parte, que no sé si obedecen a tratar de relatar cómo es la vida en ese lugar o si tiene que ver simplemente con el deseo de no dibujar fondo. Hagamos pasto porque lo rellena el colorista. Así que ocasionalmente, como dije, la ubicación espacial no es muy buena. Aquí pelean. El primer número es Batman, o sea, Batman, Flash y Green Lantern. Nuestro Green Lantern favorito, Beto, Hal Jordan. Contra Multiplex. Que Multiplex es de la versión del universo DC de. ¿Cómo se llama el personaje este? Madrox. De Marvel. Y Multiplex aparece. Y hay un momento en que hay. Es como una ola de Multiplex. Multiplex se multiplica tanto que se transforma en un cerro de gente. Que es conceptualmente difícil de aceptar para mí. También no entiendo por qué el personaje de repente cuando aparece es como que explota la tierra y aparece Multiplex. Y Multiplex se multiplica pero no tiene poderes. No entiendo esto. Me resulta muy arbitraria la narrativa visual de este enfrentamiento de Flash y Green Lantern contra Multiplex. En fin. Esto es todo un preámbulo para la reintroducción de Flash Reverso, Eobard Thawne, que es el clásico Flash Reverso, que aquí simplemente resucita. Punto. Eventualmente se recuperó de la muerte. Se sanó. La fuerza de la velocidad reversa, o ¿cómo se llama? No me acuerdo si es Speed. Dark Speed Force Negative, eso. La fuerza de la velocidad negativa. Que no sé si significa que tiene que andar a. Nunca me gustó ese concepto que inventó Geoff Johns en Flash Rebirth, pero bueno, ya estamos ahí, no hay nada que hacer. Eventualmente se recupera, entonces esto es una. Se alternan los problemas personales de Barry, que está iniciando una relación con Iris, pero no es capaz de contarle que es Barry Allen, con Flash Reverso, que Flash Reverso recuerda al universo DC como era, pre-crisis. Entonces cuando aparece acá le dice, ah, qué raro, no es tu esposa. Oh, no sabes que Barry Allen es Flash. No sabe que no está casado con Iris West, etc. Todas estas cosas que vienen de la continuidad antigua le resultan novedosas. Aquí hay varias referencias, Beto, que le van a resultar absolutamente incomprensibles a la gente. Por ejemplo, aparece Flash Reverse y le dice a Iris que. Le iba a mostrar algo a ver si le recuperaba la memoria. Entonces viajan al siglo XXV y Flash Reverso hace vibrar su mano y le atraviesa la cabeza a una persona y la mata. Y ella obviamente corre despavorida, pero no sabe porque, bueno, esto pasó hace uf, casi 40 años, Beto. Okay. Que a Iris en la continuidad pre-crisis la mata, entre comillas, la mata Flash Reverso. Si supieron alguna vez de esa historia famosa que es el juicio de Barry Allen, que es una de las historias más lateras del universo DC, que pasa por allá por 1984 con Kathy Bates, Carmine Infantino, etc. Es el juicio de Flash por matar a Flash Reverso. Y eso viene de que. Cuando él se iba a casar con su otra novia, que era Fiona Webb, si mal no recuerdo, aparece Flash Reverso y le dice que la va a matar igual como mató a Iris. Entonces Flash trata de detenerlo y empiezan a correr por el mundo dándole vueltas a la Tierra. Y eventualmente Flash lo detiene, le hace una especie de. ¿Cómo se llama esto? Una llave Nelson. Y cuando le hace la llave Nelson, se le quiebra el cuello a Flash Reverso y muere. Entonces. Aquí hay varias alusiones a la carrera esa a lo largo del mundo, que no sé, cuando la empiezan a dibujar de repente se aburren y ponen un planeta con rayitos que pasan por aquí y por allá. Uno rojo, uno amarillo, se entiende. Pero para los que no tengan idea de estos cómics súper viejos y que no son tan buenos tampoco, pero sí son famosos. Van a ser referencias perdidas. Igual no se entiende por contexto, por el hecho de ser un villano que le causa tanto temor a Flash, porque Flash no reacciona de esta forma con ningún otro villano. No hay Tal vez salvo Abracadabra, no hay otro villano de Flash que le genere pavor. Cuando aparece Captain Cold y los demás, que me dicen, ah, sí, voy a pelear con esto, les voy a ganar, o vamos a ser amigos, vamos a hacer team up un rato, pero cuando aparece Flash Reverso, sabes que las cosas se van a poner color de hormiga. Y ese es el problema con Flash Reverso, es el equivalente al Joker de Batman. Entonces las historias con Flash Reverso son siempre las mismas. Y eso a mí es un personaje que a mí me aburre, ¿no? No lo quiero ver más. Y también me aburre el hecho de que con Flash siempre quieran hacer Flash contra Flash. Flash contra otro tipo que corre. O sea, la parte de lo que hacían Gardner Fox y, bueno, Robert Kanigher, que era, inventemos personajes científicos. Ok, existe viento, hagamos un personaje que tenga poderes con el viento. Fuerza, hay electricidad, ok, un personaje con electricidad, espejos, ya, un tipo que se transporte a través de los espejos. Todos los personajes tenían que ver con alguna forma de alguna versión exponencialmente loca de algún descubrimiento o algún conocimiento científico de la época. Era agarrar ¿cómo se llama la serie esta? La revista científica que aparecía hace algún tiempo, como el Conozca Más o el, no sé. Cubo. Claro, mecánica popular y ver, ah, el próximo descubrimiento es el viaje de con fotones. Otra que creo que es popular en todo el continente es muy interesante. Muy interesante, claro. Es como, ah, mira, vengo aquí, está la nave de Alcubierre. Vamos a hacer un villano que tenga poderes de desplazarse en el espacio, en el tejido espacio-tiempo. No, no hacen eso. Es volver siempre a Flash Reverso. Así que, bueno, aquí tiene el habitual peso dramático del tipo que está dispuesto a matar a todo el mundo y que casi lo consigue. Y por supuesto que Flash corriendo desesperado tratando de salvarlo. Pero de todas maneras se insinúan algunas alteraciones en la línea temporal. Algunos personajes que están donde no deberían estar. Algunas versiones de los personajes que son distintas de las que conocemos. Vemos una versión anciana de. O sea, no anciana, como de edad media, de edad madura de Flash, de Barry con Iris. Que no sé si son el Barry e Iris post-Rebirth, casados con hijos en el futuro, o si estamos haciendo alusión al Flash pre-crisis con sus hijos, los Don y Don y Don, Down y Don. Allen, que son los Tornado Twins, que son unos personajes, uf. Son unos personajes de los 80 vinculados con la Legión de Superhéroes que mueren por ahí por como 10 años antes de la historia de la Legión de Superhéroes de Kit Giffen. En una época en la que hubo algo así como una dictadura militar en el planeta Tierra, ellos eran los héroes de esa época y se sacrificaron por salvar al mundo. En fin, hay muchísimas de esos huevos de Pascua sembrados a lo largo de esta historia. Y la gracia es que logra aterrizarlo a la relación de Barry con Iris. No para bien, pero sí para un buen desarrollo de esa relación. Así que Raya para la Suma está bien, es mejor que otras historias de Flash contra Flash Reverso que he leído, pero es otra historia más de Flash contra Flash Reverso que, como dije antes, es algo que no es mi predilección. Okay. Diría que el dibujante que más me gustó de estos números es lejos Paul Pelletier, que hace un muy buen trabajo, pero en un par de páginas que después están mezcladas con una de Howard Porter, que es como, ah, ah, sí, Paul Pelletier, pero ah, Howard Porter. Ah. Está bien, lo tomo. Flash 23 a 27, recopilado como Running Scared 4. Ahora, dijiste que este es el tomo 4. Según yo habías comentado dos antes, ¿te saltaste uno o habíamos empezado en el dos? Partimos en el 2 porque Lightning Strikes Twice fue el que dije que había empezado a leer, pero que me había aburrido porque ya lo había leído antes. Entonces me acordaba suficiente como para que se me sonara repetido, pero no tanto como para comentarlo de corrido. Ok. Nada más curiosidad porque creo que no había mencionado nombre, los números de los tomos hasta ahora. Entonces dije, ok, es el tercer comentario, tomo 4. Mejor pregunta. Sí. Que seguramente alguien más tenía la duda. No la macho. Así es, Beto. Ok, ¿qué te gustaría comentar a ti? Pues yo leí dos miniseries y no sé si tenemos suficiente tiempo para comentarlas, Entonces se me hace que mejor las guardo para la semana que entra. Te toca. Porque uno, terminé de leer Bolero, que ya acabó. Ok. Y leí Rain, esta miniserie basada en la novela corta de Joe Hill, que es aparte de este cómic que en el mundo como lo conocíamos hace algunos años habría aparecido en IDW y no en Image, pero ya ves que hubo por ahí una maniobra extraña, que algo ocurrió y se dio un éxodo ahí extraño, porque Chris Real y Ashley Wood decidieron irse de IDW. No sé qué pasó ahí. Entonces tienen un sello que se llama CCG, que ahora publica a través de Image Comics, pero algo extraño. Pero sí, creo que la serie merece un comentario bastante más extenso de lo que nos da el tiempo por acá. Y si no se me antoja la idea de que eso vaya a terminar siendo otra vez un programa de hora con 50 o algo por el estilo, porque sí da para comentar bastante. Porque aparte quería compararlo un poco con la novela de prosa y cómo sea la adaptación. Entonces, sí, creo que no. Mejor lo guardo. Ok. Entonces, si quieres, nada más para que no quede más corto que otros, le damos salida un par de preguntas más y reducimos un poquito la lista. Ok, así que si quieren escuchar a Beto pensando en voz alta, no dejen de escuchar el próximo episodio de No, tampoco, o sea, me refiero nada más a que no quiero hacer un comentario express de 5 minutos. No quiero hacer el comentario mientras estoy viendo de reojo el reloj, dejámoslo ahí. Ya, démosle 3 más, Beto. Solo porque te toca editar a ti esta semana, Beto. Yo he editado los más largos, así es de que no fue por eso. Pero bueno, de la danada de preguntas que nos había dejado el rey este... El caballero. Que lo dejamos así. Y como preguntas derivadas, ¿no fue poco profesional de Quesada publicitar o lucrar con lo que básicamente fue una peli interna? Fue decisión de Yemas. Como ya mencioné, fue aprovecharlo para hacer un ardid publicitario, y fue decisión de la persona que vendía juguetes, evidentemente. Y ahí también como seguidilla, ¿no les da la sensación de que en ese periodo de Marvel post-bancarrota y hasta mediados, principios de los 2000, eran muy experimentales? Como si el plan original de Yemas... No da la sensación, lo era, lo fue. Algunas cosas. Dice, como que el plan original de Yemas y Quesada era vertigoizar Marvel. O al menos mi teoría basada en los títulos en los que gira esa polémica y otros en ese periodo. Yo nada más diré que si la calidad que tenían Ultimate Adventures y Marvel hubiese sido lo que tenía Vertigo a inicios de los 90, el sello no hubiera pasado de 3 años. Entonces, sí había un interés por experimentar y hacer cosas distintas con algunos de los títulos, pero también lo estaban haciendo de una forma que pensaban que podía ser experimentar y apelar a un público masivo. Entonces no sé, era experimental, pero entre comillas, era un experimento demasiado controlado. Entonces no sé si me atrevo a decir que era vertiguizar, pero sí lo que estaban tratando de hacer era mostrarse como una compañía dispuesta a correr riesgos narrativos y publicar cómics que apelaran más allá de los lectores tradicionales de cómics, pero no sé si utilizaría vertiguizar como una descripción para eso. Yo diría que no, porque el tema de la dirección central en Marvel siempre fue un tema importante. No digamos que tenían mucha libertad o tanta libertad creativa, pero sí hubo un intento de darle un enfoque distinto a los personajes. Muchas veces fueron poco exitosos, otras veces fueron bastante exitosos. Así que sirvió para revitalizar a algunos personajes y con otros sirvió para decir, ok, ese no era el camino. Como Moon Knight. Sí, un poco, pero bueno, en fin. Y la que sigue, Yokoi. ¿Están viendo Star Trek Strange New Horizons? Deberían. Cuando hiciste la pregunta no la había visto, pero se llama Strange New Worlds, no Horizons. Y ahora sí, vi el episodio 1 y 2. Ah, sí, perdón, yo lo leí mal. Él no se equivocó. Y yo no le he empezado a ver. Me han dicho que es muy buena, pero después de haber visto el primer episodio de la segunda temporada de Picard, decidí otra vez tomarme vacaciones de Star Trek. ¡Qué desastre! No pensé que fueran a extrañar a Michael Cabon como showrunner. ¡Qué feo empezó Picard! Mira, yo estaba viendo esa escena donde estaban tratando de seducir a Picard y me dio un poco de vergüenza ajena, Beto, la verdad. No, sí. No pude superar esa parte. Dije... No, después del primer episodio decidí, ok, yo regresé a Star Trek por ver la primera temporada de Picard, después de esto me retiro otra vez, no sé cuándo regrese. Ya, si me dicen que está muy buena New Worlds, la veré, pero sí, qué fe empezó Picard. Yo te puedo decir que me gustaron bastante los dos primeros episodios de New Worlds. Están lejos de picar, nada que ver. Se parecen, guardando las proporciones, sobre todo de presupuesto, es lo que más se parece a la serie original de... a los buenos episodios de la serie original de Star Trek. Son hasta el momento mayormente autocontenidos con un hilo central, pero que no interfiere demasiado en el desarrollo de cada historia. Está bastante bien el nivel de producción. Anson Mount, si les gustó como el Capitán Pike en Star Trek Discovery. Pues bueno, pensé que decir, si les gustó como Black Adder Voltagon. No, es que estuve a punto de decir Comandante Pike, pero me acordé que es Capitán Pike, no Comandante todavía. Yo creo que les va a gustar bastante esta serie, porque los personajes, si les gustaron esas versiones de los personajes en esa serie, acá es lo mismo. Vuelven Romy Jean Stamos, vuelve Ethan Peck como Spock y vuelve Anson Mount como Pike. Así que yo diría que está bastante bien. Vuelve a la tradición de la ciencia ficción filosófica de Star Trek con un poco de acción. Así que medio serie original, medio J.J. Abrams. Okay. Tratando de equilibrarlo ahí. Ok, lo voy a pensar. El primer episodio, si no te gusta, no te va a gustar. Ok, tengo muchas cosas pendientes, pero lo tomaré en cuenta como que puede ser opción para sustituir a Picard. Que sí, ya ahora sí, que jubilen al personaje. Ya, basta. Ok, Beto, creo que esa fue la última pregunta, no nos queda más tiempo. Sí, se nos quedan otra vez un puñado, pero al menos le dimos una buena... Al menos acabamos con todas las rezagadas y algunas de las nuevas. Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y por supuesto, nuestra central de operaciones es nuestro Patreon. www.patreon.com/comicverso. Donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso. La publicación anticipada de Tierra Prima, esta vez cumplí y edité temprano el episodio, así que lo van a tener disponible por mucho tiempo. Ya está Tierra Prima 13 disponible para ustedes, patrocinadores, queridos patrocinadores, así que vayan, escúchenlo, díganos qué opinan, díganos para dónde quieren que vaya esa micro, por favor, oriéntennos, qué es lo que desean con Tierra Prima. O si quieren que se quede ya guardada en el garage. Sí, está bajo aviso de cancelación inmediata. Y si quieren unirse a nuestro Patreon, recuerden que basta con que aporten desde $1 mensual. Con eso acceden a la totalidad del contenido exclusivo que tenemos ahí para ustedes y pueden colaborar por el tiempo que ustedes deseen. Un mes o toda la vida. Ustedes deciden. Sí. ¿Algo más que agregar, Beto? Y más allá de eso, si no nos quieren dar dinero, al menos denos promoción. Y lo tomaremos como que están aportando al presupuesto de marketing del podcast, si comparten los enlaces con cualquier persona que crean que le puedan interesar los temas que aquí tratamos. Sí, si hacen 500 retweets, Beto va a leer Doomsday Clock. No creo. 1000 retweets por persona. Eso tal vez lo convenza. Que quede en 1000 me gusta y 2000 retweets y entonces nos sentamos a negociar. Ahí tienen, por lo menos una luz de esperanza sin dinero. Sí. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.